amaneció y el sol hoy todo lo ha llenado de luz y de calor. El hielo se templó y ya se ven los claros sin la necesidad de subir a un pedestal. La tempestad paró, lo viejo está arruinado y todo se perdió. Sin más se derrumbó, lo nuevo se abrió a paso, silencio y claridad. El aire sin viciar se puso en su lugar. Y dejar que las palabras se revelen y que digan lo que tengan que decir. Ya no hay sitio para más estupideces. Todo el ruido que antes no dejaba oír, ahora todo se distingue desde aquí. El velo se cayó, el paso de los años lo pudo y lo volcó. Ya tanto no aguantó, tocaba darle paso a lo que estaba atrás. Sin nada que ocultar, silencio y claridad. Y dejar que las palabras se revelen y que digan lo que tengan que decir. Ya no queda sitio para estupideces. Todo el ruido que antes no dejaba oír, ahora todo se ve claro desde aquí. Fue mirando que tuvo que pasar, dejarlo todo a un lado y verlo enderezar. Sin miedo a tropezar, silencio y claridad. Y dejar que las palabras se revelen y que digan lo que tengan que decir, para no caer en más gilipolleces. Ya no hay ruido que no deje distinguir, ahora todo se ve claro desde aquí. Todo lo que antes no dejaba oír, el silencio lo ha podido distinguir.